List 27. Acelerar. To speed up. Actualizar. To update. Anticipar. To anticipate. Arriesgar. To risk. Caducar. To expire. Calmarse. To calm down. Callejón sin salida. Dead end. Clasificar. Valorar. To rate. Colega. Colleague. Desamparado. Helpless. En privado. In private. Encantador. Delightful. Extrovertido. Outgoing. Fabricación. Manufacturing. Parientes. Familiares. Relatives. Pasillo. Avión, cine, etc. Aisle. Por lo visto, al parecer. Apparently. Rasgar. Romper. Tela, papel. To tear. Receta, de cocina. Recipe. Reto. Challenge. Rizar el rizo. To split hairs. Silla de ruedas. Wheelchair. Talón de Aquiles. Achilles heel. Gotear. To drip. Negociable. Negotiable.